Yo, cuando planteo la necesidad de discutir el tema o de dialogar el tema en la comisión informativa donde se presenta, creo que cada asunto que se trata pues debe de tratarse con el máximo rigor posible. Yo creo que este asunto lo tratamos muy a la ligera. Creo que no se le prestó toda la atención debida, ni entramos en debate ni en aclaraciones. A todo el mundo posiblemente nos pareció bien un convenio de colaboración, pues mira, no está mal. Pero claro, es un documento muy amplio, tú lo lees y aquí todos son leyes y todos son reglamentos y a lo que te lleva el firmar un documento de estas características. Y yo, la verdad, yo entendía, yo no sé si a todo el mundo le ocurrió lo mismo o a nadie le ocurrió exactamente lo que a mí me ocurrió, pero yo hasta incluso entendía que pertenecía este documento a la FEN. Sin embargo, luego, pues leyéndolo, veo que efectivamente no es la FEN, es una Federación Nacional de Asociaciones y Municipios. Bien, ese no es el obstáculo. El obstáculo está en que cuando se presenta un documento que se le da la validez que tiene, pues yo creo que los responsables políticos, en este caso usted, por ejemplo, señor alcalde, pues le podríamos haber prestado una mayor atención. Es lo único que estoy reclamando. El documento, María Remedios, el documento se nos facilitó perfectamente y lo tenemos. Y no teníamos duda en cuanto que mientras no lo lees, pues no sacas conclusiones. Que las conclusiones no son malas, ¿de acuerdo? Yo lo único que me refería era de que no se le había tratado debidamente ni se le había otorgado el tiempo suficiente en una comisión informativa. Y nada más. Muchas gracias.